acá. No de la espalda, sigan directo hacia acá. Tiene que estar las líneas parejas. Miren una al lado de la otra. Ana, busca tu fila. Ah, ¿cuál es su fila? Emily, tu fila, mírala aquí. Es al lado de tu compañera. Tienes que ir. Emily, donde tú vas, pero en una sola línea, mami. Y en la fila, una al lado de la otra. Miren para el lado, no se pueden ir de fila. Miren la fila, que estemos organizada. Se para de nada. 4, 5, 6, 7. Ya en 8, 8, los varones al lado de la hembra, mira tu pareja ahí. No lo dije. 4, 5, 6, 7, 8. Cuenta. Hermano, es al lado de tu pareja, no por detrás, papi. Tienes que mirar que quedes al ladito de ella. Vuelta, una vuelta, dos vueltas, tres, última vuelta, cuatro, marco. Varones, una vuelta a la hembra, estiren, vuelta, hembras atrás, adelante, hembra, al lado, vuelta y vuelta. Y mía. Mira, la fila de ustedes, mira, mira, organicen eso. Eso no puede estar regado, ustedes tienen que bailar controlando al compañero al lado, siempre tiene que verse una sola fila. Carla, que organicen la fila, que se ve regado. Pero no mira que ella nada, atrás de ella, mami, organiza la fila. La salsa es adentro. No, tú estás bailando salsa, por favor. Yo sé que tú sabes de qué tú sabes. Alejandro, ¿te lo aprendiste? Alejandro, ¿te lo aprendiste? A nadie, hazlo con él porque se le vaya pegando, dale. ¿No? Mía, mía, hazlo con Joylan para que a nadie y Alejandro se lo aprendan. Mira a Alejandro y a nadie. Una para meter a la mamá de Isabel. Estira la hembra, ve, vuelta, hembra para atrás, hembra para adelante, hembra para el lado, hembra para el otro lado, hembra para el otro lado, y vuelve, uno. Varones, se quedan ahí, de Irman, párate ahí. Los varones se quedan tranquilos. Tienes que esperar a que las hembras vengan para que tú avances. Quédate ahí marcando. Y tu paso sería, mírame. 1, 2, 3, 4. Neymar, vaya. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Camina. Camina. De Belén, es eso. fila. ¿Cómo?